programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, runas, guarnis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. Iniciamos con el invierno en el Ecuador. La lluvia es buena, queridos amigos, purifica, nutre a nuestra madre naturaleza, nuestra Pachita Mama. Y esto permitirá a nuestros agricultores de la sierra iniciar con sus siembras de maíz, frijol, papa, habas, legumbres, hortalizas y demás. Y a manejar con cuidado, queridos amigos, y tener siempre a manos un buen paraguas. En la tarde de hoy, en la emisión del programa, seguiremos encontrándonos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Justamente a propósito del Día de la Cultura Nacional Cubana, que se celebra este próximo 20 de octubre, considerándose una festividad que marca definitivamente el nacimiento de una nación rebelde y de su identidad. Justamente el ACURE, la organización, la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, la Embajada de la República de Cuba en el Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizarán e invitan a toda la comunidad ecuatoriana y latinoamericana a la Jornada de la Cultura Cubana. Jornada que estará compuesta con una muestra de cine cubano con las películas Vestido de Novia y Conducta y la exposición pictórica de varios exponentes de la plástica cubana residentes en el Ecuador, como el gran maestro Luis Alberto Ruiz Saavedra, el maestro Esteban Machado y el maestro Didier Galindo. Esto va a suceder en las salas Kigman de exposiciones que están abiertas para las exposiciones pictóricas. De igual manera se pone en escena la obra teatral La Perra del maestro Gerardo Fernández, un gran amigo, un gran exponente del teatro, guionista, experto en cine, productor de cine y compañero nuestro que hace el programa de cine acá en la radio de la Casa de la Cultura, nuestro gran amigo Gerardo Fernández. Es la oportunidad para ver en escena esta obra súper importante intitulada La Perra. Esto va a realizarse el día martes 20 de octubre a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. También más adelante contaremos con la presencia de Rafael Donarse, presidente de ACURE, de la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador. Pero también para iniciar este conmemoración, este festejo del Día de la Cultura Cubana, justamente el consulado, la Embajada de Cuba en Ecuador, nos ha mandado una invitación que hacemos extensiva a todos ustedes como parte de estas jornadas importantes. Se intitula Concierto Breve por la Jornada de la Cultura de Cuba. Al concierto breve que se realizará con un entusiasta grupo de niños cubanos bajo la dirección coral y musical de la maestra Janeri Ochoa. Los jóvenes artistas presentarán obras del repertorio musical cubano y poesía. Su hija o hijo o nieta gusta de cantar o declamar, pues bienvenidos toda la gente a reunirnos a través de estas manifestaciones de la música, el teatro, la poesía, nuestro patrimonio. Es el Día de la Cultura Cubana. Esto va a ser el día sábado 17 de octubre a las 11 de la mañana en la sección consular de la Embajada de Cuba en Ecuador. Esto queda en Alemania y las Guayanas, edificio Alemania, primera planta, sector La Carolina. Entonces están cordialmente invitados y luego el lunes con el Festival de Cine y la exposición pictórica de los grandes artistas cubanos que residen acá en el Ecuador y que ya los he mencionado. Y el 20 con esta puesta en escena de la obra de Gerardo Fernández, La Perra, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Todo esto es totalmente gratuito. Pueden entrar, visitar y compartir con Hermandad y con República de Cuba. También vamos a iniciar con este programa hablando sobre patrimonio. Y parte del patrimonio también son esos olores, sabores y texturas que tiene nuestro diverso país. Entonces vamos a iniciar más adelante con el segmento Olores, Sabores. Ya se acerca las fiestas el día de finados. Es toda una ritualidad y una ancestralidad que tienen nuestras culturas. Y justamente nos acompaña nuestra gran amiga, como siempre, en estas fechas claves, manteniendo esta portadora del patrimonio inmaterial, como es nuestra gran amiga María Arce. Mi doña María, ¿cómo está? Qué gusto. Saludemos antes de iniciar, antes que sea el micrófono. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, licenciada Yuma. Ya, y preparándose ya para el Festival de la Colada Morada, ¿verdad? Sí. Con ella, pues, recordaremos cómo se prepara y las tradiciones que ella tiene a través de las enseñanzas de su madre a su abuela y también que ella ha ido transmitiendo a sus hijas e hijos. Bueno, vamos a escuchar muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaimi, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control de la radio. Y pues bueno, invitarles a que se conecten a través de las redes sociales, no se olviden enlazarse, mantener en sintonía todas las 24 horas de esta primera radio cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la www.casadelacultura.gob.es. Acceda al link que es de Facebook, Radio Difusores CCE, o a mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Muchísimas gracias por todos esos mensajes, por toda esa sintonía. Y propositivos, la lluvia también a veces a uno le deprime. Pues no, no se deprima, es parte de la naturaleza. Estamos ya en invierno, no tiene nada que ver con el fenómeno del Niño. Ya se retiró el estado de excepción hace un día atrás, o dos días atrás, por el problema del Cotopaxi. El Cotopaxi sigue su curso, es un proceso, hay que seguir con los planes de contingencia, pero pues bueno, es parte, no tiene nada que ver las llegadas de las lluvias por el Niño, por el fenómeno del Niño. Se dice que el fenómeno del Niño estará próximo en el mes de diciembre. Esto es lo normal, son vientos fríos que han venido desde el norte de la zona de Colombia, y pues bueno, ya era hora que venga pues el invierno a la serranía y en algunas partes del litoral ecuatoriano. Pues bueno, siempre hay que decir huyayay, por supuesto, viva la naturaleza, y hay que convivir y respetarla muchísimo. Bueno, iniciamos con nuestro programa, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo le va, mi doy? Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El patrimonio cultural y material es el ser de un pueblo. Podría definirse como el conjunto de formas culturales que se basan en la tradición y transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. La experiencia histórica incluye las tradiciones orales, costumbres, formas de organización, lenguas, música, bailes, rituales, fiesta, medicina, artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como herramienta y hábitat. El patrimonio intangible es la memoria colectiva y representa la fuente vital de la identidad, filosofía, valores, código ético y tradiciones orales, lenguas y las diversas manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de la vida comunitaria. La noción del patrimonio inmaterial o intangible prácticamente coincide con el de cultura, entendido en el sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social, y que más allá de las artes y de las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

discriminadores, racistas, como siempre he manifestado. No olvidemos que hay muchas normas dentro de la Constitución, incluso normativas dentro del Distrito Metropolitano de Quito, si hay algún tipo de discriminación para el pueblo afro o negros o negras de nuestro país, puede ir hasta presos. Pero más allá de eso, es un proceso de educación cultural. Y yo creo que una de las herramientas es conocer más profunda a esa diversidad cultural que tenemos como pueblos, como país, que debemos sentirnos orgullosos de ellos, queridos amigos. Los grupos afroecuatorianos, aparte de los grupos indios y de toda esa discriminación que tenemos porque nos van poniendo estereotipos para poder actuar o parecernos entre iguales, eso es parte del capitalismo y de este mundo globalizado, enajenado que nos han querido imponer. Nosotros tenemos que respetarnos y conocer más profundamente, conocer las tradiciones, la historia, los aportes que han hecho el pueblo afro dentro de todo este proceso de las gestas independentistas, al desarrollo, a la construcción del ferrocarril. Pero también muchas mujeres y niñas afro son abusadas sexualmente, discriminadas, violentadas cotidianamente. Y ante eso hay que luchar. Y una de las maneras, reitero, es educarnos, conociendo, porque lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se preserva. Es así de simple, queridos amigos. Y también rendir homenaje a esas manos hábiles, a esas manos que a través del tiempo y con mucho esfuerzo, como mi doña y gran amiga María Arce, de origen también del norte de nuestro país, ¿no? De esas raíces negras y que con orgullo vino a la ciudad de Quito y ha mantenido y se ha diversificado porque tiene orígenes tanto serranos como costeños. Entonces, ha mantenido y sigue manteniendo esa tradición, ese patrimonio, como portadora de ese patrimonio inmaterial, como es en el caso de las prácticas y de la elaboración de la gastronomía y las tradiciones. Nos acaba de traer una colada morada que Daniel Castellanos está deleitando exquisitamente y súper rica, calientita y bien hecha. Mi doña María Arce, qué gusto contar con su presencia esta tarde. ¿Cómo está? Muy bien, licenciada Yuma, muchas gracias por la invitación. Bueno, ser una mujer afro dentro de todos los procesos, ¿qué representa en la actualidad mi doña María? O sea, nosotros como afros ecuatorianos, o sea, estamos orgullosos de nuestra raza, orgullosos de nuestro color, porque es un color natural, lindísimo, lindo. Entonces, nosotros siempre nos molestamos con la discriminación que a veces recibimos de las otras personas. Porque claro, ayer tendríamos un estudiante, el hermano y maestro Limber Valencia, después estuvieron los compañeros cubanos, el maestro Saavedra, y también estaba nuestro compañero Rafael de Acure. Y justo estábamos hablando y decían, bueno, realmente afro en Cuba no se utiliza ese término. Acá se utiliza antropológicamente y también para evitar que se diga morenito, porque eso es lo que no se debería hacer. Eso es una forma de discriminación, ¿no? El morenito, sí. O la morenita, ¿verdad? O la negra, ¿no? Dicen, pero la negra con un desprecio, entonces. Pero, ¿cómo prefieren? O sea, ¿afro, negra afros, o negro? Afros. Afros. Así se sí. Debe manifestar, ¿verdad? Sí. Como parte de la hermandad y la diversidad del pueblo ecuatoriano. O sea, en la constitución decretada por el gobierno, ¿no? O sea, se dice ahora los afros ecuatorianos. No nos dicen ahora como nos trataban antes los negros, ¿no? O los morenitos, sí. Morenos, una entonces, forma muy discriminatoria. Eso sí, entonces ahora es los afros ecuatorianos. ¿Y usted de dónde es, mi doña? Yo soy de la provincia de Imbabura, de la parroquia Lita. Es Lita, ¿no? La vía San Lorenzo por la carretera. Y es maravilloso. ¿Y usted hasta qué edad vivió ahí en ese sector? Y yo viví hasta la edad de unos 7 años. De ahí ya me vine a Caquito. Sí. Ya. ¿Y sus papás? ¿Usted se vino con su familia? No. Yo me vine sola con unos señores y aquí me crié. Estuve hasta la edad de 19 años, después ya me casé, me quedé un tiempo en mi casa, después regresé otra vez a Caquito. Eso, nuevamente a Caquito. Sí. Mi doña María Arce, un poco pasemos al tiempo. ¿Cómo era su niñez? Y sobre todo también con el tema de la discriminación. Sí. Le cuento, licenciada Yumá, que en ese entonces, cuando yo era niña, no había esto de la discriminación. No existía, no. O sea, después la gente, no sé qué pasó, empezaron, o sea, todos los afros ecuatorianos. ¿En tiendas o...? Sí, en una hacienda trabajaba mi papá. ¿De los jesuitas? No. O sea, la gente se puso mal porque en ese entonces toda la gente vivía en su tierra. Ya. Entonces, yo no sé cómo fue que vinieron avanzando, y entonces ya empezó la gente, los blancos, como con la discriminación. Claro, como decís, sí. ¿Qué hacen aquí? ¿No? Ajá, ¿verdad? Sí. Y esto pasaba también con los indios, ¿no? Sí, así era. Entonces mi niñez allá era muy linda. Tranquila. Del campo, de las costumbres y tradiciones, sí, que me transmitió su abuelita, ¿no? Comiendo yuca, frijol, cargando leña y así. Comiendo guandul. Ajá, guandul. Ese guandul con la carne asada, sí, lo máximo, ¿no? Sí, comiendo carne del monte porque mi papá cazaba mucho la carne del monte. Claro, era la forma, sí, de subsistencia, sí, ¿no? Sí, así era. Y también se dedicaba a la agricultura. Sí, mi papá era mayordomo en una hacienda. Ya. Sí. ¿Y viene a Quito, le mandan con alguien para trabajar en alguna casa? Era con la mamá del señor que trabajaba mi papá. Ya. ¿Y cómo fue? ¿Cómo la...? Muy lindo aquí, muy lindo. O sea, después muy lindo. Bien, ¿no? Sí. Qué bueno. Estuvimos en un grupo de 7 primas. En la misma familia. Ya. Sí, cada quien tenía su departamento, era una sola casa. Cada quien tenía su departamento y cada quien de nosotros trabajaba con... No. Nos educaron, nos pusieron en la escuela, nos enseñaron a cocinar. Yo desde esa edad yo ya aprendí a cocinar, o sea... ¿Y cuándo se cate casas? A los 19 años. Guapísima doña María. A los 19 años me casé. Jovencita. ¿Y tiene, sí, cuántos guardias? ¿Con quién se casó? ¿Qué señor es sabido? ¿Con quién se casó? Con un señor que se llamaba Miguel Torres. Ah, él falleció. No. Ah, no, ¿qué se llamaba? No sé. Ya, para él está muerto. Para mí está muerto, es que nos separamos y ya son casi 40 años de separados. Ya. Yo me quedé sola, crié a mis hijos. También con ayuda de señores que yo trabajaba, me han ayudado bastante con la educación, con mis hijos. ¿Y de ahí cuándo se dedica a ya estar, a decir, bueno, a ser una microempresaria, a decir, voy a trabajar, a vivir de lo que sé hacer, que es la, sí, gastronomía, esos platos que le enseñó su abuelita, su mamá, ¿no? O sea, entré de empleada con una señora de la organización de solidaridad. Ya. Trabajé 3 oportunidades como empleada ayudándole a la señora. Ya. Y de ahí me entró la curiosidad, ¿no? Y metí el oficio. También tuve discriminación con las compañeras de solidaridad un poco. Pero... ¿Se fue adaptando? Me fui adaptando y estoy ahí. Y hasta ahorita. Y hasta ahorita estoy ahí. Ya, y los platos, aparte de esta colada maravillosa que nos ha traído para degustar, ¿qué tiene? Está compuesta, le ha puesto ahora, le veo uva, puede ser, o es mi impresión, uva, y queda uva muy bueno. Y uvillas. Y uvilla, qué maravilla, eso es de sí. Diferente, cada año hace, sí, diferente, doña María Arte. Sí. Y, por ejemplo, en su zona, en la zona de donde usted nació, en Ita, ¿hay la colada morada o el champús? ¿Qué tomaban? La colada morada, pero, o sea, a lo natural, o sea, de allá. Claro, no con tantas técnicas, era la mora, el mortillo. Sí, la mora, porque eso había ya, la mora silvestre, ¿no? Eso, y el champús que mi mamá preparaba. Que es con el maíz blanco, el champús, sí, ¿verdad? Se cocina con hoja de naranja, qué se le pone... Que champús, me encanta el champús realmente, ¿sabe hacerlo? Sí. Yo sí. Ah, ¿está de qué? Sí. Nos van a probar su champús. Ah, ya, no hay problema, dice. Ya, entonces... Por estas épocas se vende el champús. Por eso, claro, porque es parte, sí, en la parte de la Sierra Norte, uh-huh, en el caso de Imbabura... Aparte, bueno, en algunos sectores que son más ya urbanos, se toma la colada morada, pero normalmente hacia el norte, justamente, sí, en la provincia de Imbabura, es el champús lo característico, sí, de las de finados, ¿no? Uh-huh. La celebración del Día de Muertos, ese tributo que hacemos a nuestros muertos, ¿no? Y que ya más adelante, la próxima semana, hablaremos de un programa específico para el día destinado, y por qué la celebración y por qué los orígenes, que es tan importante, ¿no? Que va acompañado esta ritualidad con esta bebida de origen preincásico, como es la colada morada, que es de base de la harina del maíz negro, ¿verdad? Con otros componentes de la tierra, del mortiño iba mucho, ¿no? Y endulzaban con chaguarmisqui en esa época prehispánica, ¿no? Y después ya con introducción con lo, en los españoles, con lo que era la panela específicamente, ¿no? Sí. Acompañado de una guagua, de harina de maíz en esas épocas, uh-huh. ¿verdad? En forma de punta. O también se asimilaban a los animales, a los llaminguitos, ¿no? Muy, muy costumbrista eso, pero era la muñeca y una rosca que de pan de maíz, sí. que eran horneados en horno de leña, ¿verdad? Y que luego, en días definidos, iban a las tumbas, donde estaban enterrados los seres queridos ya adelantados, como decimos, y pues vendían y comían y enterraban, cortaban la cabeza y enterraban en la tumba del ser querido para que él también una forma de compartir. Y en la actualidad todavía se sigue viendo esta ritualidad, sobre todo en la zona norte, en Imbabura, también en Calderón, en Pichincha, todavía se sigue dando esta ritualidad tan importante, ¿no? Y que estas bebidas, estas coladas maravillosas siguen permaneciendo. ¿Cómo hace la colada morada, mi doña María? A ver, cuéntenos este secreto, porque el año pasado nos trajo otro tipo de colada morada, sí. Por eso me encanta doña María. Nos encanta con Dani, porque siempre es diferente, cada año es totalmente diferente. El año pasado era diferente. Ahora sí. Es con uva y con uva. Uva y uva. Sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo se prepara? Yo previamente, en una olla bien grande, pongo a hervir el agua con las hierbas dulces, con un poco de panela, después cierno la harina, o sea, repetidas veces para que la flecha vaya quedando, o sea, quede la harina sin, no con grumos. Y después las frutas, cada fruta pongo en un recipiente y le cocino separadamente, cada fruta con azúcar en almíbar. Y de ahí voy agregando a la colada. Ya. Entonces, voy meciendo a que no se haga bolas. Y hago bien linda, bien rica la coladita. Y también hago sobrar un poco de agua para, por acaso se me haya espesado mucho, tengo el agua de las hierbas dulces fría para irle agregando. Mire, y eso es todo. Sí, ¿Cuánto tiempo demora en hacer la colada morada? Una hora. Y el año pasado, y la uva quedó perfecta con uva, le cuento. Sí. Y con la uva también, sí. Había probado. ¿Tú habías probado, Daniel, con uva? Sí. No. Delicioso. Una manía no había probado nunca con uva. Con le preparé con uva. Así para salir de la rutina, de todos los años, lo mismo. Que esa es la magia que doña María hace. Y también es parte de ir aportando, ¿verdad?, a esas tradiciones para que se vaya manteniendo. Y ese es parte de la versatilidad, de la creación de nuestra gente, de nuestros artesanos y de estas mujeres maravillosas. Bueno, vamos a hacer otro corte musical y nos vamos con Karina Clavijo, ¿te parece? Sí. Y nos vamos con Golpes, la canción intitulada Golpes. Enseguida regresamos. Ella es hermosa, tiene piel de rosa y en sus ojos guarda un gran dolor. Tiene un secreto que no se atreve a afrontar por ese miedo a enfrentar la realidad.

Hablar de cultura siempre será un tema difícil, porque a ciencia cierta cada cual tiene su propia definición y también su propia cultura. A veces la discusión roza los límites de lo abstracto. Sin embargo, ella constituye la especificidad del ser humano. De hecho, no existente persona alguna, o sea, no existe persona alguna sin cultura. El término cultura designa el conjunto total de las prácticas humanas, de manera que incluye las prácticas económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general. ¿No sería redundante decir entonces que es algo que tiene que ver mucho con los modos de vida, nuestra manera de pensar y actuar, y la demostración más legítima de lo que fuimos, somos y seremos? ¿Qué conozco? ¿Qué me enseñaron? ¿Y para qué me sirve? ¿Y qué utilizo? Conforman las dimensiones del asunto en cuestión. De hecho, la cultura ha de asumirse como un recurso valioso de futuro, de desarrollo humano, y que constituye y que esté y contribuya al alcance de una mayor calidad de vida individual y social. Por eso es tan importante mantener estas prácticas, estas tradiciones, porque es lo que nos da identidad, es lo que permanece con el tiempo, y que van obviamente adaptándose también a los momentos donde se va desarrollando. Mire, el ejemplo más fácil es lo que acaba de decir doña María Arce. O sea, el otro año hizo diferente, usted va haciendo y va incorporando otros elementos sin perder esa esencia, ¿verdad?, con otros elementos o productos de alguna manera nativos de nuestro país, y que los va incorporando a ese patrimonio, ¿verdad?, inmaterial del acto, de lo inmaterial, que sería lo que es la colada morada, sus ingredientes como tal, ¿verdad? Así es. Y lo inmaterial sería esa parte de la religiosidad, del por qué se hace la colada morada. Hay que entender un poco las visiones de ese patrimonio material e inmaterial y esas prácticas que van representando las mismas. Qué importante, debemos sentirnos tan orgullosos de ser de donde somos y de tener tanta diversidad cultural que hay que aprender, hay que conocerla más. Doña María, el año pasado, ¿qué tipo de colada hizo? O sea, diferente, totalmente, ella tenía mucho más otros tipos de frutas. No, o sea, el año anterior le hice, o sea, lo normal que se hacía año tras año, pero esta vez dije, le voy a hacer diferente. ¿Y también hace la guagua, la masa, el pan usted, o no? Sí. ¿De maíz o de ya de harina de trigo? Y es fácil hacer, porque de pronto podríamos darles una recetita ahí a la gente que nos está escuchando, pues para que haga en casa, ¿no? A ver, dele, póngale la mano, ¿no? Dígame sus secretos. Yo aprendí a hacer como hacía mi mamá. ¿Ya? El pan, o sea, macizo, como se comía años atrás. Claro, las guaguas eran, tú crees que yo me acuerdo cuando me le regalaban la guagua, jugabas una semana con la guagua. Y que ibas comiendo de tiene la piernita, la puntita, el ojito, la cabecita. O a los guames les daban los llaminitos, que eran los chéveres. Y que duraba 10 la guagua, porque era tan macizo, pambazo, ¿no? Así un es. Pambazo que era riquísimo. Y mamá hacía con levadura. ¿Ya? Con levadura hacía la masa. ¿Y con harina? De trigo. ¿Ya? Con la harina negra de trigo. Ah, mira tú. Sí. Ya, y entonces ya el proceso de mezclado, de agua, sí. Manteca. Ponía bastante huevo, manteca de chancho. O sea, salía muy rico el pan. Y mi papá se pasaba 2 días haciendo pan. 3 días preparaba el horno. Y hacían cantidad de pan y daban a los vecinos. Es la socialización, sí. Lo que une esta ritualidad de finados y la preparación, porque se hacían 2 semanas antes, ¿verdad? Sí. Y la gente se preparaba. Y la idea también, aparte de ir, de llevar, ¿verdad? La colada morada donde los muertos, ¿no? Donde los queridos, que ya partieron antes que uno, ¿verdad? De los queridos difuntos, de los queridos seres que ya partieron antes, ¿no? Y la idea era repartirse y probar una colada de la vecina, del pariente, del primo, y era esos diferentes aromas y diferentes modos de preparación, ¿verdad? Así era. Pero ahí más era el champús. La colada no tanto. Ah, bueno, Lisa, yo no tengo ningún problema. Qué rico es el champús, realmente, me encanta. Sí, yo la aprendí cámara. Mucho de cómo preparaba mi mamá en el campo. ¿Y champús cómo se prepara? A ver. Mi mamá, o sea, molía el maíz y le dejaba unos 2 2 o 3 días. Ya. Después hernía eso. O sea que estaba como medio agrio así lo que ella dejaba moliendo, ¿no? Claro, y en eso, remojo, ¿no? Había fermentado un poco también. Y después le volvía a moler así ya fermentado y se hernía. Ya. Entonces ahí cocinaba a sí mismo las hierbas dulces. Pero el toque aquí es con la naranja, sí, con la hoja de naranja. Con la hoja de naranja agria, y hacía mi mamá. Con la hoja de la naranja agria. Y eso cocinaba en una olla grande, así mismo con panela. Bien cocinado, también ponía hojas de naranja ahí, ya en la colada que estaba haciendo. Y después ponía mote. Le ponía el mote, igual le cocinaba ahí. Listo. Y es con el mote, con panela. Es con el mote en grano, o sea. Sí, mote en grano, sí. Aparte del sí, maíz blanco ya sí, hecho colada y todo. Mote en grano. Ah, mira, yo no sabía eso. Qué delicioso. Mote en grano ella le ponía ahí, y cocinaba ahí y así. De las personas que no han probado, les sugiero que prueben, es una delicia. Sí. Bueno, y también si la gente no quiere preparar en casa, pues puede ir y pues llamarla a doña María Arce para que le prepare la colada y le venda. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, el litro o medio litro? ¿Cómo está vendiendo usted o por vaso? Todavía no me he puesto en esas de sacar los precios. Ya. Porque, el año pasado, por ejemplo, ¿cuánto vendía? Por ejemplo, estaba el vaso del número 14, estaba $1 el año anterior. El vaso número 12 estaba $75. Ya. Y con la guagua, el vaso número 14, $1.50. ¿Y han subido los precios? ¿Cómo está usted que va al mercado? Sí está subida la fruta. Sí está subida. Y bueno hay problemas habido en algunos sectores. Ajá. Por la opción geográfica, etcétera, por producciones naturales. Pero realmente yo no sé por qué la gente, donde hay más producción, que es en esta época de la mora, del mortiño, se de pone la carísimo, debería estar todo barato. Exacto, debería ser todo lo contrario. Yo creo que ahí sí hay que hacer un llamado a las autoridades de control, porque no es justo. O sea, hay una producción bastante fuerte que comienza a salir en esta temporada, obviamente, y que debería ser más barato que durante el resto del año. Así es. Yo el año pasado se llegó hasta 2.50 la libra de mora, $3, es demasiado. Demasiado. Entonces hay que tener un control. Pero gracias a estas mujeres, estas manos hábiles como doña María Arce, todavía usted puede tener un excelente producto a precios bajos y pues degustar con toda la familia y no perder esta tradición. La semana que viene, que pensábamos tenerlo hoy jueves, a este poeta, pintor, escritor Carlos Garzón Novoa, que recién hace algunos meses lanzó su obra La muchedumbre de tu risa, La mujer negra en la poesía. Desgraciadamente ahí no pudo llegar al programa, pero queremos contar la próxima semana con él, porque realmente es una recopilación tan importante que ha hecho de poesía dedicada a la mujer negra, no solo de ecuatoriana, latinoamericana, caribeña, sino del mundo entero. O sea, realmente me he quedado sorprendida todo ese trabajo minucioso de poder hacer esta recopilación de estos poemas de diversos escritores, hombres y mujeres, poetas del mundo entero. Y eso es un mérito total porque de alguna manera u otro visualiza a la mujer negra del mundo, ¿no? Sus aportes, ¿no? Como les decía, viene poesía que usted va a encontrar desde Perú, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Jamaica, Sudáfrica, Mozambique, España, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Senegal, Brasil, Chile, Angola, Camerún. Dado como resultado esta obra, La muchedumbre de tu risa, La mujer negra en la poesía. Como les decía, sin duda un gran aporte para la visualización de lo que han representado y siguen representando la mujer negra en el mundo, sus aportes, su hermosura, su ternura y firmeza, su sensualidad, su amor y amores, sus luchas y reivindicaciones en la historia, en este tiempo, en este momento, y de alguna manera es un gran aporte. Esperemos contar la próxima semana. Esto fue lanzado aquí, dentro de la edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la dirección e introducción de este poeta, pintor Carlos Garzón Novoa, que también tiene algunas de sus poesías que él dedica también a la mujer negra. De Jabú, por ejemplo, dice en título 1, y dice así: eres como aquella música de tambores tan lejana y misteriosa que ha llegado a mi memoria desde el otro lado del tiempo. Y si esta noche, en la soledad de tu sueño milenario, abres la cajita musical del recuerdo, quizás la escuches y rumbo al alba te despiertes junto a aquel homérico pirata que llevaba tus iniciales en su pecho. Porque ahora sé que nunca he partido de tu reino, desde el instante en que Changó, arrancándote de mi costilla, oscureció el color de tu piel y sopló vida eterna sobre la playa de tu cuerpo, coronada por la luna como un cardumen de estrellas. ¡Qué lindo! Realmente hay una poesía la próxima semana, pues ojalá podamos contar con el Carlos Garzón Novoa, seguramente así será el próximo jueves, y poder más para que ustedes se introduzcan y palpen y admiren esa magia maravillosa que inspiró a estos varios escritores del mundo entero con la mujer negra y en la poesía. La mujer negra ha sido siempre una latente permanente en historia de los escritos y de la poesía de nuestros seres humanos. Esa es parte de la referencia y del homenaje que estamos haciendo como trazos de nuestra identidad al pueblo afro, descendiente afroecuatoriano, y sobre todo a esas mujeres tan valiosas que tenemos como ecuatorianos, esas mujeres que siguen reivindicando, luchando, siguen superándose en los procesos y sobre todo hermanando a nuestra diversidad cultural. Doña María Arce, entonces los teléfonos, si alguien desea llamarle, por supuesto que sí. Al 099 5 al 07 64 66. Y reiterar, queridos amigos, la invitación para el Día Nacional de la Cultura Cubana. Como les decía, la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, la Embajada de la República en Cuba, la Casa de la Cultura, justamente van a realizar las jornadas de la cultura cubana acá en el Ecuador. Jornada que estará compuesta con una muestra de cine cubano, como les mencioné al inicio, con las películas Vestido de Novia y Conducta, la exposición pictórica de varios exponentes de la plástica cubana residentes, como el maestro Luis Alberto Ruiz Saavedra, el maestro Esteban Machado, el maestro Didier Galindo. Esto va a ser en la sala Kingman. También de igual manera se pondrá en escena la obra teatral La Perra del maestro Gerardo Fernández el día martes 20 de octubre a las 20 horas en el Teatro Prometeo. Entonces quedan cordialmente invitados para que ustedes acudan a esta jornada de cultura por el Día de la Cultura Cubana acá en el Ecuador. Bueno, nos vamos, mi querido Anay, el tiempo ha pasado volando y pues la otra semana continuaremos con poesía, con música, con este encuentro, con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y hoy de noche, ¿a qué hora tienes tu programa de radio, men? 8 de la noche, ¿y cómo se llama? ¿Qué vamos a tener en tu programa? Ah, ya, perfecto. Sí. Ah, sí. Ah, yo pensaba que te estabas escuchando. Ay, pensaba que estabas ahí interactuando conmigo, mi querido Daniel Castellanos. Bueno, entonces de esta noche a las 20 horas también les invitamos para que continúen en la sintonía, en excelente programación y parrilla de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un excelente fin de semana. Siempre propositivos, esmerados. Ay, me olvidaba un saludo a toda la gente de la comuna de Cochasquín, de la zona de la parroquia de Tocache, herederos de los constructores de las pirámides. Festejan sus fiestas en homenaje a la Virgen del Rosario, de la zona que es su patrona, y va a haber muchas actividades. No se olviden, esto es vía Guayabamba Tabacundo, del peaje Cochasquí, a 50 metros a mano izquierda está la entrada para la vía para las pirámides de Cochasquí. 2 kilómetros antes de llegar a las pirámides, pues ahí usted va a ver la comuna ancestral de Cochasquí. Música, comida, danza, juegos, y vaya, conozcamos más profundamente a nuestro país, a tan solo a una hora de la ciudad de Quito. Bueno, me voy, muchísimas gracias. Y también ofrezco la otra semana hacer una reflexión de lo que está pasando en el Medio Oriente. Ya empiezan otra vez israelitas, palestinos, a atacar a los palestinos. Es realmente un asedio a lo que está pasando en Siria. Realmente hay que felicitar y unir todo el esfuerzo que está haciendo Rusia, Putin, para acabar con todos esos sionistas asesinos, pero quienes contrataron y quienes formaron a esos grupos de mercenarios y terroristas fueron los que ahora supuestamente en 2 años no han podido hacer absolutamente nada. Y también en Turquía rechazar toda esa matanza que hubo en los días pasados por un grupo de gente que manifestaba por la paz. ¿Quiénes serían quien los mató o pusieron las bombas, verdad? Eso habría que preguntar al gobierno turco. Pero realmente tenemos que estar conscientes, queridos amigos, que el mundo realmente está viviendo momentos difíciles, de guerra, de violencia absurda, pero que de alguna manera también no tenemos que creer todo lo que nos aparece en varios medios de comunicación, como hemos dicho, toda esta distorsión que realizan de acuerdo a los intereses del imperio. La otra semana vamos a analizar dentro de la geopolítica del mundo todos estos aspectos nocivos que están pasando y que los únicos que sufren las consecuencias son hombres y mujeres inocentes. Hay millones de desplazados en el mundo. Eso hay que tener, realmente ponerse a reflexionar y pensar y solidarizarse con esos pueblos. Y ser, sobre todo, declararnos antiimperialistas, mis queridos amigos. Bueno, me voy. Muchísimas gracias, mi doña María Arce. Gracias, Daniel. Calla cama. Siempre con un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.